Ahí estaba Shanice, la canción I Love Your Smile, para dedicar si tiene usted una persona que le gusta su sonrisa. Ay. Esa sonrisa. Hay sonrisas que han detenido el mundo, como la de Luigi. Sí, claro. Oye, no, Luigi, tengo ahí noticias de Luigi. Pues no tanto de Luigi. Ajá. Pero sí de un actor que empezó a ser buscado. Para los que no saben, estamos hablando de Luigi Mangioma. Nosotros le decimos así, pero no es Mangione. Que fue esta persona, noticia, que fue el, hasta el momento está en investigación. Todavía no hay sentencia, ¿no? Todavía pero está no. Igual encerrado. Como presunto asesino de Brian Thompson. Sí. Hasta que no sale un veredicto, ahí es cuando en el periodismo enseñan, mientras no salga un veredicto, mientras no salga una resolución, todo es supuesto. Por eso se dice el supuesto asesino. Entonces sale y se vuelve viral, y entonces la foto, la sonrisa, las cejas, y uno de los actores que estuvo ahí metido por su parecido, digamos, en las cejas, fue el señor Dave Franco. Y en la sonrisa un poco. Y en la sonrisa, sí, completamente. Ha sido relacionado, si en algún momento se llegara a hacer un documental o una película, pues él sería opcionado. Pensado en él. Y resulta la que verdad, en el marco del Festival de Cine de Sundance, estuvo en una entrevista y le preguntaron: nunca había recibido tantos mensajes de texto sobre algo en toda mi vida. Cualquier persona que tiene mi número de teléfono me ha contactado sobre eso. O sea, no le han parado. Pero, oye, se parece. Pese a no detallar si todos estos mensajes eran solo de broma o algunos eran propuestas reales, todo parece indicar que debido a la reacción de broma del actor, de Franco podría rescindir de una posible propuesta, pues actualmente se encuentra promocionando su nueva película de terror, Together. O sea, no pasaría. Ok. Sí, le preguntaron, obviamente, porque él me ha llegado muchos mensajes, pero de ahí a que se haga algo, hasta el momento no. Falta, pero estoy seguro que va a pasar. 3 añitos, te lo juro que alguien ya está pensando. Acuérdate que hablamos cerrando año que se iba a hacer el documental, pero no se dieron muchos detalles. Hasta el momento pues todo está quieto. Ok. Y en este momento no pasaría. Ok, bueno. Pero lo que tú dices, puede ser en 1 año, 2 años. Alguien ya está ahí, alguna productora. La película protagonizada por Dave Franco. Alguna productora, como pasó con Dahmer, Jeffrey Dahmer. Alguna productora ya está, algún director, alguna empresa, alguien ya está moviendo cables para que eso pueda suceder. Y la verdad, ese señor sí se parece. Sí, la sonrisa. Sí, bueno. El hermano de James Franco, ¿cierto? Exacto, es cierto. Ahí está entonces, noticia del cine. Escuchemos a Mark Ronson y junto a Ghostface Killah, Nelly Doc. Esto se llama OE. Aquí están los Franz y Ferdinand, estuvieron el año pasado en Bogotá, la canción Take Me Out, son las 9:28, escuchan Mañanas X. Y ellos también están bajo la sombrilla de What's New porque estuvieron compartiendo música en este 2025. Tenemos preguntas, si pudiera hablar con su mascota, ¿qué sería lo primero que le preguntaría? Chévere. Está muy chévere. Sí. Ale dice, le preguntaría a mi gata si puede ver fantasmas o cosas así. Es que ellos se quedan mirando hacia unas esquinas. Sí. A unas horas que uno dice, ay. Ellos pueden ver cositas. Claro que sí. Carlos, ¿por qué pide comida si el tazón está casi lleno? También. También, Majo, que si le gusta su comida y no se aburre de comer lo mismo. Por acá, Germán, le preguntaría si he hecho bien la tarea de amarlo todos estos años. Amigos, solo el hecho de amarlo ya lo está haciendo bien. Bonito. Y Camilo dice, le preguntaría 2 cosas. Si le gusta el nombre que le elegimos, Cerati. Y si no se aburre de comer concentrado todos los días. Muy chévere, buenas preguntas. Por el lado de Instagram, arroba la X más música, Karen dice, ¿por qué quieres más al papá si yo te hago todo? Está buena. Eso pasa. Toca mirar es quién lo regaña más. Y tal vez ahí encontrarás la respuesta. Mimi Moon dice, ¿puedes ver cosas que nosotros no? Pues claro, ellos ven. Por acá dice Yeshua, le preguntaría que Kate, ¿dónde le duele? Es difícil cuando están enfermos. Sí, sí, es difícil, es cierto, saber la verdad. Y Iván, Iván dice, ¿por qué cada vez que abro la puerta sales como alma que lleva al diablo? Si aquí lo tienes todo. Está, ahí está. Seguramente diría que no, que está emocionada por salir. Dirá, solo quiero correr y ya vengo. Voy a dar una vuelta y ya vengo. Exacto, diría, no te preocupes. Ay, sería fantástico, ojalá avance rápido. Porque ojalá así pase. Sería muy, imagínate las conversaciones. Sería muy chévere, sigan respondiéndonos, arroba la X más música. Escuchemos a Jack Johnson con esto que se llama Upside Down. Rudimental desde Reino Unido, la canción Rumor Mill. Vamos a hablar de una de nuestras artistas favoritas que ha estado de promoción, que la semana pasada compartió a través de Apple TV su película Cornucopia. Ajá. Esto se estrenó el 24 de enero. Bjork, que también ha estado dando entrevistas, y sí, en una de ellas estuvo hablando con un medio de Islandia, okay, de muchas cosas, del streaming, de si ella quiere salir de gira nuevamente. Dijo que no, que ella en estos momentos quiere dedicarse a sacar todo lo que tiene adentro. Ahora mismo estoy más ocupada sacando todas las ideas, okay, que tengo dentro. Me siento lejos de haber terminado y el tiempo se acaba. Y si tuviera que grabar 20 discos más a mi ritmo, probablemente saque 5 como mucho antes de morir. Wow. Entonces se empezó a hablar de las presiones económicas que enfrentan en estos momentos muchos músicos jóvenes. Actuar en vivo es y siempre será una gran parte de lo que hago, pero tengo suerte porque ya no tengo que recaudar dinero en giras, algo que los músicos más jóvenes se ven obligados a hacer a menudo. En ese sentido, Spotify es probablemente lo peor ¿qué les ha pasado a los músicos? La cultura del streaming ha cambiado toda una sociedad y toda una generación de artistas. O sea, eso fue de frente contra Spotify. Claro, ya no tiene nada que necesidad. Temer, no tiene pelos en la lengua. No, pero yo sí lo entiendo. Ella siempre ha sido así y nunca le ha importado el qué dirán. Y pues, si ya hemos visto que el problema también es de las disqueras, pues también, ¿no? Spotify tiene que ver, claro, porque es un actor muy importante para la industria. Y el consumo sí ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Obviamente somos producto desde siempre, desde chiquitos que nos decían que escuchar, siempre ha sido. Pero sí, todo ha mutado y ahora es diferente, así que sí. Ahí está, no es la primera vez que ella le tira a Spotify. En el 2015 ella no quiso sacar su disco Vulnicura. Sí. En la plataforma dijo que por respeto no lo hacía. Okay. Y volvió y tocó el tema en esta gira de entrevistas que está dando. Y pues si usted no lo ha visto y tiene la opción de ver Cornucopia, hágalo. ¿La verías? Sí, sí, ¿sí? Yo la amo. Fui infinitamente feliz en el concierto cuando vino. Okay. Voltaje, esas trompetas, esa puesta en escena, y a ella yo le agradezco mucho. Tiene canciones maravillosas, difícil de entender en muchos aspectos, pero porque ella es así. Sí, claro. Ella es así. Ella es así, va a cumplir 60 años en este 2025 y se ve maravillosa en esas entrevistas, muy mística. Aquí está con esta canción, Venus as a Boy, Bjork. Aquí está Nelly Furtado, la canción I'm Like a Bird. Son las 9 de la mañana, 58 minutos. Sigue muy gris el cielo. Y así va a estar, así va a estar. ¿Será que llueve? Esperemos que llueve en el embalse. Esperemos que llueva. Sí, abríguense. Sí, es necesario. Sí, está bien. Oiga. Oiga. Ay, ¿qué pasó? No contamos cerrando semana, mi corazón. La noticia de... Cayó el baloto, amigos. Cayó el baloto en Bogotá. Cayó. Eso quiere decir que tú que estás ahí. ¿Será que es oyente de la X? Eres, yo voy a hacer la tira por si acaso. Querido oyente, que ganaste el baloto. Ajá. Y que siempre me has oído y que te he acompañado en tus momentos más dolorosos. He sido consuelo, he sido compañía, he sido apoyo. Sí, claro. A través de la música, espero, alguito. Algo, un reconocimiento. Un reconocimiento, un millón. Entonces, mil milloncitos. ¿Cuánto fue? Mira, cayó el pasado 22 de enero. Solo hubo un ganador. Esto fue el baloto revancha. Fueron 29 mil millones de pesos. Bueno, ¿no? Empecemos por ahí. Ese es el total. 29 mil millones de pesos. Ese es el total. Quitando cosas. Quitando cosas. Me puse a ver el fin de semana una abogada en TikTok que empezó a desglosar cada uno de las retenciones y lo que hacían. Patrimonio, ¿verdad? Exacto. Y entonces, con todo, sí. Neto, bruto, así como se dice, 23 mil millones. Le entra. O sea, 23 mil libres. 22 mil, quitando los mil para Diana, porque esos mil es agradecimiento. Exacto, y no le van a representar. Ahora, los números de la suerte. El 12, 15, 28, 34, 37 y la super balota 01. Le pegó 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeritos. Que para... realmente es así, mira, no, son 5 en la lotería, que son 4 más la serie. ¿Tú haces la lotería? La lotería, que son 4 más la serie. Dice el comunicado, es la primera vez que el premio mayor de Baloto se vende en un punto de grandes superficies. Ah, entonces fue en un supermercado o algo así. Ajá, bajo la concesión de Operador Nacional de Juegos, informó la entidad. 29 mil millones de pesos menos todo lo legal y demás, 23 mil aproximadamente. Mira, ahí está, 22 mil nuevo Diana, para Diana con mucho amor, y entonces mil millones. Uf, mil millones. Hay un nuevo afortunado, un nuevo millonario o millonaria en Bogotá. Claramente no se sabe. No se va a saber, no es necesario. Pero seguramente esa persona pues ya está organizando su vida, su futuro. Si tiene hijos, pues la de su familia. Mira, pagando deudas. Que contar la verdad. Sí, estuvimos hablando los últimos 10 minutos internos. Soñando. Estuvimos soñando. ¿Qué haríamos? ¿Qué es lo primero que haríamos real? No, es que salgo y me compro un avión. No, lo primero. Exacto. A quien le dice que come, ajá, para dónde coge, renunciaría, ajá, no renuncia, espera el otro día, con quién habla. ¿A quién le dice? Exacto. ¿A quién le dice? Si almuerza, ¿qué almuerza? Muy chévere. Y la verdad, es chévere. Soñar es muy chévere, de verdad. Sí, pero... sí. Y también da porque una cuenta que acá seguimos, sigo yo en Twitter, que uh-huh, me divierte mucho, Jesucristo Carrefour, así se llama, hizo un resumen muy realista de lo que estaría haciendo esta persona anoche. Ajá. Que mañana tenía cita para firmar en la fiduciaria. Claro, debe estar guardando el secreto, celebró con su familia, no ha renunciado, estuvo en misa agradeciendo, la esposa lo abrazó llorando, hizo planes a corto plazo, como renovar el closet. Han hecho planes a largo plazo, como comprar casa, van a ver para dónde se van de vacaciones. No ha podido dormir bien por la ansiedad. Seguro, claramente. Entonces sí, qué rico. Bueno. Un nuevo millonario o millonaria está allá afuera y pues esperamos que aproveche bien esa plática. Diana. Aquí está, yo he estado ahí siempre.